Hola, bienvenidos a esta, bueno, a esta inversión en el mundo de la inteligencia artificial, aplicada a la creación multimedia. Hola a todos. Antes de nada, de verdad un agradecimiento enorme a toda la gente que participa en el grupo EduMedia y AG. Sí, totalmente. Es un espacio fantástico donde profesionales, creadores, gente experta y, bueno, y también entusiastas, pues comparten sus experiencias, sus dudas, todo. Ajá. Y esas conversaciones son, vamos, la base de lo que vamos a charlar hoy aquí. Mil gracias por esa comunidad. Efectivamente. Hoy nos metemos de lleno en un tema que está, bueno, que está que arde, ¿no? Las nuevas herramientas de IA, de inteligencia artificial, para crear contenido, sobre todo vídeo. Eso es. Hablaremos de nombres que igual ya empiezan a sonar por ahí. Sora, de OpenAI. Veo, de Google. Justo. Y la misión hoy, a ver, es sencilla. Intentar entender qué hacen estas herramientas, cómo se usan ya, qué problemas dan y qué preguntas nos hacemos todos, ¿no? Y lo vamos a hacer, como decías, basándonos en lo que se ha hablado en EduMedia y AIG, explicándolo clarito para que cualquiera pueda seguirlo. Perfecto. Pues, si te parece, empezamos por el principio de mucho de este revuelo reciente, la aparición de Sora, de OpenAI. Venga. OpenAI, para que nos situemos todos, es la empresa que está detrás de ChatGPT, esa IA de texto que, bueno, que casi todo el mundo conoce ya. Claro. Y Sora sí que causó impacto, ¿eh? En el grupo, gente que pudo ver demos o pruebas destacaba un nivel de realismo. Impresionante, decían. Sí, sí. La palabra era impresionante, en mayúsculas. Algunos incluso comentaban que el estilo recordaba a vídeos de TikTok, por lo viral o lo dinámico. Es que, a ver, lo interesante es entender por qué tanta expectación. Parece que Sora representa un salto cualitativo importante en esto de la IA generativa. Explica un poco eso de generativa, por si alguien se pierde. Claro, IA generativa básicamente son inteligencias artificiales que pueden crear contenido nuevo. Puede ser texto, como ChatGPT, imágenes y ahora vídeo. Les das una instrucción normalmente escrita, un prompt. Ajá. Y ellas generan algo. Lo que se destacaba de Sora era eso, su capacidad para crear vídeos bastante fieles a lo que le pedías. Incluso se habló de poder meter tu propia imagen, tu voz. ¡Wow! Esa promesa de realismo y de poder personalizarlo tanto, pues eso, disparó el interés, claro. Suena casi a magia, ¿no? Le dices, quiero un video de esto y ¡zas! Pero como siempre pasa con estas cosas tan nuevas, no es tan fácil. No, no, para nada. Un tema que salió enseguida en el grupo, el acceso, que no es llegar y usar. Eso fue el primer, digamos, el primer jarro de agua fría para muchos. Se comentó que el acceso a Sora en principio era súper limitado, solo por invitación. Solo invitación. Sí, y además restringido geográficamente. Empezaron por Estados Unidos, Canadá. O sea que desde aquí, nada. De entrada, no. Y eso llevó a la gente a buscarse la vida, claro. Empezó a hablarse mucho de usar VPNs. Ah, las VPNs. A ver, explícalo fácil. ¿Qué es una VPN? Una VPN, simplificando mucho, es como si crearas un túnel secreto para tu conexión a Internet. Puedes hacer que parezca que te conectas desde otro país. Vale. Y así, pues, te saltas esos bloqueos geográficos. Entiendo. Un truquillo técnico para poder entrar. ¿Y funcionaba bien? ¿Era fácil? Pues no siempre, porque además de la VPN, muchas veces seguías necesitando la invitación. Ah, vale. Y a veces incluso había que tener cuentas de pago de OpenAI, tipo ChatGPT Plus. No sé, que era una carrera de obstáculos. Totalmente. Pero fíjate qué curioso. Más allá de la dificultad, lo que demuestra es el nivel de interés que había, ¿no? Ya. Vimos en el grupo cómo la gente compartía sus intentos. Oye, he probado esta VPN. A mí no me funciona. He conseguido invitación. Hasta se crearon grupos en Discord solo para pasarse información de cómo acceder. Madre mía. Alguien lo llamó, y me pareció acertado, una especie de carrera por probarlo. O incluso una guerra audiovisual entre plataformas que empezaba a intuirse. Es verdad que a veces, cuanto más difícil, más ganas dan. Pero bueno, más allá de las ganas de probar, se empezó a hablar de si era útil de verdad. ¿O solo era el efecto wow? Sí, empezaron a salir también las primeras, bueno, reflexiones un poco más críticas. Se comparaba con herramientas que ya existen para crear imágenes fijas. Como Midjourney, por ejemplo. Exacto. Midjourney es muy conocida para eso, crear imágenes a partir de texto. Y algunos en el grupo decían, vale, Sora visualmente es una pasada, pero para el día a día, para usarla de verdad, igual tiene sus limitaciones. Entiendo. Así que bueno, un primer mensaje clave que podemos sacar de aquí es este. El entusiasmo inicial por estas herramientas tan potentes choca a menudo con barreras prácticas para usarlas. El acceso es difícil y probarlas se convierte en un reto. Queda claro. Y como decías, OpenAI no estaba sola. Google reaccionó rápido, ¿no? Con Veo. Rapidísimo. Google sacó Veo y en el grupo se empezó a hablar enseguida, incluso de distintas versiones, Veo 2, Veo 3. Se notaba que la competencia apretaba. Que eso siempre es bueno para nosotros, los usuarios. Totalmente. Alguien lo dijo en el grupo, la competencia nos favorece. Y lo interesante era ver cómo la gente comparaba casi en directo. Sí. ¿Qué decían? Pues, por ejemplo, de una primera versión de Veo se decía, oye, la imagen está bien, pero no tiene sonido. Luego, alguien probaba otra versión que sí lo incluía y comentaba, ostras, pues con sonido mejora muchísimo. Se veía la evolución a cámara rápida casi. ¿Y salieron más nombres o solo eran estos dos gigantes, OpenAI y Google? ¿Qué va, qué va? La conversación se abrió bastante. Se mencionó una herramienta llamada Flow. Flow. Sí, y llamó la atención porque al parecer daba créditos gratis cada mes para probarla. O sea, una opción más accesible. Interesante. También se habló de la IA de Meta, la de Facebook e Instagram, que también genera imágenes y vídeo. Y ahí el punto fuerte que destacaban era que es gratis. O sea que el panorama se empezó a llenar de opciones. Exacto. Flow para probar sin pagar, Meta como alternativa gratuita, y la gente iba compartiendo sus primeras impresiones. De Veo, por ejemplo, decían, es bastante buena, pero también salían cosas desesperantes. ¿Desesperantes en qué sentido? ¿Fallos gordos? No tanto fallos catastróficos, sino más bien inconsistencias. Resultados que no eran exactamente lo que pedías, o esa dificultad para conseguir el hiperrealismo que prometen, pero de forma constante, en un vídeo. Claro, una imagen fija es una cosa, pero un vídeo que mantenga la coherencia. Eso es mucho más complicado. Generar un vídeo realista, coherente, sin fallitos raros durante varios segundos, uff, es un reto. Así que aquí tenemos otro punto importante. Aunque el potencial es enorme, la realidad es que a muchas de estas IAs de vídeo todavía les cuesta alcanzar ese hiperrealismo constante y darte un control fino del resultado. Entiendo. Y vi que incluso salían promociones, ¿no? De herramientas menos conocidas. Sí, sí. Hubo una llamada a Pixverse que hizo una promo. Te daban acceso gratis si lo movías por redes sociales. Ah, mira. Marketing puro y duro. Y también, cuando las IAs no daban la talla o necesitabas más control, volvían a salir recomendaciones de editores de vídeo de toda la vida, como Clipchamp. Claro, lo de siempre. Combinar herramientas. Exacto. Generas una base con IA y luego la pules o la montas con un editor más tradicional. Vale, tenemos las herramientas, la expectación, la competencia, pero vamos a lo práctico. La gente del grupo, más allá de probar por probar, empezó a usarlas para cosas concretas. Sí, se compartieron algunos casos. Por ejemplo, alguien preguntó cómo hacer una animación de entrada, una intro, para el logo de su canal de YouTube usando IA. Ajá, un uso muy típico. Otro miembro intentaba generar logotipos directamente, solo describiéndolos con texto. Usos muy enfocados a crear contenido digital, claro. Y ahí es donde entra la palabra clave que se repitió mil veces, prompts. Eso es. El prompt, a ver, explicado fácil. Es la instrucción que le das a la IA, el texto donde le dices que quieres que cree. La orden, digamos. Exacto. Y la calidad del resultado, el estilo, si se parece a lo que tenías en mente, todo eso depende muchísimo de cómo escribas ese prompt, de lo bueno que seas dándole instrucciones. Es como saber pedir las cosas bien, ¿no? Totalmente. Se compartió un ejemplo muy chulo en el grupo. Un prompt que empezaba diciendo reprogramar el tiempo. Toma ya. Y luego añadía detalles visuales súper específicos. Relojes derritiéndose como los de Dalí, arena cayendo como una cascada, pétalos de rosa flotando. Buscaba una imagen muy artística y muy concreta. Qué bueno. O sea que no vale con decir hazme un vídeo de un reloj. Que va. Hay que ser preciso, creativo y sobre todo probar mucho. En el grupo se decía constantemente eso. Es cuestión de probar y probar. Hay que darle vueltas al prompt, ajustar palabras, añadir detalles, quitar otros. Es casi un arte nuevo, ¿no? Eso de escribir prompts. Sí, hay gente que ya habla de ingeniería de prompts. Y salían hasta truquillos caseros, ¿sabes? ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo cuáles? Pues alguien comentó la idea de cambiarle el nombre al archivo de una imagen que subías a ChatGPT si querías que te hiciera un logo basado en ella, como para intentar engañar o guiar a la IA de otra manera. Curioso. ¿Y se llegó a hablar de técnicas más complejas de prompts? Sí, se mencionó el concepto de multiprompts. Multi. Multiprompts. La idea es usar varias instrucciones a la vez o encadenadas para cosas más difíciles. Imagina que quieres un vídeo. Pues le das un prompt para la escena general, otro para lo que hace el personaje, otro para el estilo, como combinar varias órdenes. Vale, entiendo. Como darle más capas de detalle. Eso es, buscar un resultado más rico y más controlado. Prompt claros, creativos, complejos, vale. Pero imagino que no todo era éxito y creatividad. También se compartirían las pegas, las frustraciones. Claro, por supuesto. Una queja muy, muy terrenal y repetida. El ordenador se pone a 1000. Jaja, chupa recursos que da gusto. Una barbaridad. Necesitan mucha potencia. Y luego, el problema más común, que no sale exactamente lo que quieres. Ya. Frases como, uff, no me convence, o es que hay que probar 1000 veces hasta que salga algo decente. Eran el pan de cada día. Y bueno, las limitaciones de las versiones gratis frente a las de pago, claro. Y más allá de la calidad o de que el ordenador echara humo, ¿otros problemas? Sí, salieron otras cosas. Por ejemplo, los líos con la verificación de identidad que te piden algunas plataformas para usar ciertas funciones. ¿Verificación de identidad? ¿Por qué? Pues en parte tiene que ver con el riesgo de los deepfakes. Uf, tema delicado. Explica qué es un deepfake, por si acaso. Un deepfake, y es importante saber qué es. Es un vídeo o un audio que ha sido manipulado con inteligencia artificial para que parezca real. Pueden hacer que parezca que una persona dice o hace algo que nunca hizo. Dan un poco de miedo, ¿eh? Tienen un potencial para la desinformación o el fraude brutal. Entonces, las plataformas intentan poner medidas como saber quién está usando la herramienta. Entiendo, tiene sentido. Y a eso le sumas las barreras que ya dijimos, las VPNs, las cuentas de pago. Al final el panorama es que, aunque la tecnología mola y avanza rápido, usarla bien requiere esfuerzo, paciencia y superar unos cuantos obstáculos. Sí, no es darle a un botón y lista. Para nada. Un tercer mensaje clave podría ser: dominar estas herramientas no es magia. Implica aprender su lenguaje, los prompts, superar barreras técnicas y ser muy consciente de lo que pueden y no pueden hacer ahora mismo. Vale, tecnología, usos, problemas. Pero la conversación en Edumedia y AGE fue incluso más allá, ¿verdad? Se tocó un tema muy interesante sobre cómo nos cuentan todo esto. Hubo críticas al sensacionalismo de algunas noticias. Sí, y fue un debate muy necesario, creo yo. Se analizó ese lenguaje tan exagerado que se usa a veces. Titulares que hablan de romper las reglas del juego, esto lo cambia todo, la nueva revolución. El típico prepárate para el futuro. Ese. Se identificaron como tres patrones en ese lenguaje. Primero, la promesa de que todo va a cambiar ya, de repente. Ajá. Segundo, las comparaciones a lo grande. Sora es el nuevo momento ChatGPT, como si el impacto fuera a ser igual de masivo e inmediato. Y tercero, ese tono de, te voy a contar un secreto, ¿sabes? Tengo todas las claves. Y la crítica era que eso, bueno, eso simplifica demasiado, ¿no? Que oculta la complejidad real. Eso es. Una explicación que diga, oye, esto es potente, sí, pero tiene estas limitaciones, estos problemas prácticos y estas otras implicaciones más serias. Y hablando de implicaciones serias, justo eso conectó con preocupaciones éticas que también salieron en el grupo. Así es. Y es fundamental tocar esto, aunque sea brevemente. Se compartió información citando fuentes, incluso un documental de RTV, Las entrañas de la IA, sobre lo que a veces se llama el trabajo invisible. ¿Trabajo invisible? ¿Qué es eso? Pues se refiere al trabajo humano, muchas veces muy precario y nada reconocido, ¿qué hace falta para entrenar estas IAs? Ah. Para que una IA aprenda, necesita ver millones de ejemplos. Y alguien tiene que revisar, etiquetar o filtrar esos ejemplos. Personas. Claro. Y según se comentó en el grupo, basándose en investigaciones, ese trabajo se hace a menudo en condiciones duras, con sueldos bajos, y puede afectar a la salud mental de los trabajadores, que además suelen estar en países en desarrollo, contratados por subcontratas de las grandes tecnológicas. Es la cara B del progreso. Es una dimensión que está ahí y sobre la que se reflexionó. Y relacionado con esto, se habló también de los negative prompts. Negative. Lo contrario a un prompt. Algo así. Si el prompt normal dice lo que la IA tiene que hacer, el negative prompt dice lo que no debe hacer. Por ejemplo, generar contenido violento, ilegal, dañino. Controlar eso es un desafío enorme. Me imagino. Y en la conversación salió el caso de una declaración pública sobre un trabajador africano que presuntamente sufrió secuelas psicológicas graves por hacer ese trabajo de filtrar contenido tóxico para entrenar un modelo de OpenAI. Uf, qué duro. Sí. Y como se apuntó en el grupo, esto plantea preguntas muy serias sobre la responsabilidad de las empresas en el bienestar de toda la gente implicada en crear estas tecnologías. Entiendo. Es importante tener presente también estas discusiones. Y para cerrar este bloque, se hizo un paralelismo histórico en el grupo que me pareció interesante. Se recordó cómo el reconocimiento facial, por ejemplo, pasó de ser una novedad técnica a tener implicaciones sociales enormes en privacidad, control... Ya. La reflexión era que estas tecnologías que hoy vemos como herramientas nuevas pueden tener consecuencias a largo plazo que ahora mismo ni imaginamos. Así que un último punto clave de esta parte. La conversación sobre IA no puede separarse de cómo se comunica, sin sensacionalismos, ni de las preguntas éticas sobre cómo se hace, incluyendo las condiciones de trabajo y los posibles usos futuros. La verdad es que hemos cubierto un montón de terreno, ¿eh? Gracias a todo lo que se habló en Edumedia IAGE. Empezamos con ese entusiasmo, casi locura, por Sora, Bio, herramientas que prometen crear vídeo de formas que hace nada ni soñábamos. Luego hemos bajado a tierra, ¿no? Con los problemas prácticos, el acceso difícil, las VPNs, las cuentas de pago, lo que cuesta aprender a hacer buenos prompts y hasta que el ordenador se calienta. Jaja, sí. Hemos visto que la competencia aprieta, que hay más opciones como Flow, MetaI, lo cual está bien, pero también puede agobiar un poco. Y al final hemos reflexionado sobre algo clave, que hay que comunicar esto con más honestidad y no olvidarnos de la ética, del trabajo invisible, del riesgo de los deepfakes. Y si intentamos unir todos estos hilos, ¿sabes? Queda una pregunta ahí flotando, una pregunta importante. A medida que sea cada vez más fácil crear contenido sintético, vídeos, imágenes, audios artificiales que parezcan totalmente reales y que cualquiera pueda hacerlo, ¿cómo va a cambiar nuestra relación con la información? Uf. ¿Cómo afectará a la confianza en lo que vemos, en lo que oímos online? Y sobre todo, ¿qué habilidades nuevas, qué tipo de, no sé, de alfabetización digital o de pensamiento crítico necesitamos desarrollar ya, urgentemente, para movernos por este nuevo mundo que se está creando a toda velocidad? Es una reflexión final potentísima. Nos recuerda que está genial tener curiosidad, que estas herramientas son asombrosas, sí, pero hay que acompañarla de espíritu crítico, de ganas de entender más allá del titular fácil. Exacto. Iniciativas como el grupo Edumedia y IAG demuestran lo valioso que es aprender juntos, en comunidad, compartiendo los éxitos, sí, pero también los tropiezos, las dudas, las preocupaciones. La educación continua, el no dejar de aprender y que se divulguen las cosas de forma clara y honesta, como intentamos hacer aquí humildemente, son más importantes que nunca. Totalmente de acuerdo. Son la clave para que el conocimiento sobre estas herramientas tan potentes no se quede solo en manos de unos pocos, sino que nos permita a todos, de verdad, entender mejor el mundo que estamos construyendo. Eso es. Así que nada, la invitación final es esa, a seguir aprendiendo.